Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos, tres, toca la pared. Mundo Waffle les da la más cordial bienvenida a este su programa favorito, Las niñas que más les duelen. Aplausos. ¡Bravo! ¡Hello, morros! Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque en el tema principal vamos a tocar lo de los... ¿Tocar vatos? ¿Tocar fondo? ¿A tocar vatos? No, vamos a hablar sobre el rescate animal. Vamos a hablar. ¿A quiénes vamos a rescatar? A muchos. Rescate animal, animales, todo lo de la recuperación de los pobres perritos que están en la calle. Hoy sí, sí, hoy sí tenemos contenido. Este programa. Fuckers. Para todos los que tenemos... dicen, ay, ustedes nomás dicen pendejada. No, no, pues también. Pues sí, también vamos a concientizar un poquito a toda la bola de... Huevones que luego dejan. Bericones desgraciados. Poca y sin corazón. Descorazonados, hijos de... Sí, bueno, ¡pip! El chiste es que sí, que la gente que no está consciente de que los animalitos son criaturas del Señor y también sienten. Les vamos a hacer la onda un poquito para que pues ya... Porque tenemos de invitada a una querida amiga que en un ratito más pasa aquí al tubo. Ah, no, ¿verdad? Este, ay, nos va a bailar. Que es, ella es fundadora de la asociación civil que se llama Grupo de Auxilio, Recuperación y Rescate Animal, que su abreviatura es GARRA. Pero entonces ese va a ser el tema principal. Vamos a hablar de los perros humanos que maltratan a los perros animales. Muy bien, eso te salió del corazón. Es que yo quiero más mascotera a los animales que a las personas, la verdad. Bueno, yo soy un elefante. Te amo, Na. Así, pues yo soy... Yo no soy animal. Eres un pony, tú eres un pony. Yo soy un pony. Y aparte soy un ser mitológico, soy un duende, güey. Entonces, ¿dónde qué puedo? Eres conejo de Bambi. Soy tambor. Oye, ¿yo qué soy? Tú eres la hormiguita atómica. Un hobbit. No, tú eres... Ah, ya sé, tú eres la ratoncita de Fireball, la hermanita. De Fireball. De Fireball, yo no voy a... Pero no hay gatos en América, pero no... Porque estaría peluda. O si me ofendo. Sí te pasó a chingar, de pendejos. Yo dije que no. No, pues ni el no. Frodo se me antoja, así que no pasa. Tan peludos, no, pues y así. No eres Frodo, eres Froda. No, ni Froda ni Froda. No me frodes. Oye, Frodas. Y vamos a tener la recomendación musical propia del programa. Vamos a tener la recomendación de la movie, porque la Natalia la ponemos de tarea a ver películas del Golden. Sí. No de Golden. Muy de la sala, una sala muy famosa de la calle Madero. Ahí se ayer ahí andaba la Natalia. Y Yutis nos va a hablar. Ay, ni que nunca. Y Yutis nos va a hablar de una experiencia religiosa que tuvo con los tuleños. Baby. Con los tuleñontes. Así es. Tuleñonante. No, les voy a dar una recomendación. Bien machina, amiga. Es que se les van las cabras, morra. Les voy a dar una recomendación de un lugar muy chido para que visiten en sus vacaciones, puentes, no vacaciones, lo que sea, para que se den una vuelta y conozcan un poquito más de su México lindo y querido. Sí, del estado de Hidalgo. Y le voy a hacer promoción al pueblo de mi papá. Mi papá es de Hidalgo, la familia de mi papá sí, es de Hidalgo. Sí, qué padre, Judith. Bueno, entonces ajá, seguimos bueno, con... Entonces, sí, sale Valle. Ajá. Me van a dar una comisión por esto, entiéndelo. Soy mini, necesito sacar dinero de algún lado. Bueno, muy bien. Entonces comencemos con la recomendación de música. Vamos, Kika. Kika, es todo tuyo el micrófono. Háblanos. ¿Al oído? Bueno, la recomendación... Espero nos hagan comentarios en el Facebook y en el mail, que no he checado. Pero espero les hagan comentarios de la recomendación del episodio pasado. Igual de este. Ráyenmela si quieren y díganme qué les gusta y qué no les gusta. Pero hoy precisamente me sentí como bien Gear Power y voy a recomendar a una morra. Sí, la verdad es que la letra me gusta. Ahorita la escuchan y les va a encantar. Sí, la del mal. Es Aida María, se llama La Mona. ¿Cómo? Se los voy a deletrear porque I don't speak English very well because I study in English. Excuse me, because molestias. But she's name is Aida María. Ida María, así tal cual como se escucha. Ida María, como María tú. Como todas las Marías. Ajá, Aida María. Ándale, como María la de las galletas. Pero antes lleva un Ida, como de, se le fue. Ida, así. Aida. Aida. Aida. No, pero es que Aida sería como con Ana. Bueno, por eso. ¿Y cómo se llama la canción? Bueno. Es que en inglés es Aida. Aida. Aida María. Ok, let's go, fuckers. Let's talk about it. Es una chava que tiene 27 años de edad, o sea, está súper vieja. Nosotros que tenemos 17 no sabemos qué se siente tener esos años. Yo no sé tú, pero yo soy del 87. Pero... Ay, yo soy del 86. Es una morra que es cantante y guitarrista de rock. Es originaria de Noruega, pero ahora vive en Suecia. Esta morra... Fíjate, o sea, ni nos comunicamos y yo voy a hablar del cine nórdico. Qué raro, ¿verdad? Fíjate, tenemos una conexión perrona, eres el amor de mi vida. Pues yo no les voy a hablar de nada nórdico. A ver, estúpidas. Entonces, esta morra hace rock y la neta, esta chava se dio a conocer porque ganó en el 2006 y en el 2007 concursos locales, así como el programa Piterillo de aquí, de La Voz y Cantando por un Sueño. Oh, pues sí, como menos chafa, supongo yo, sin sonar malinchista, menos chafa, pero de allá, de Noruega. Y en el 2006 y 2007 ganó consecutivamente dos concursos de estos. Y entonces ahí fue donde la catapultaron. O sea, esta morra no traía como padrino, ni era sobrina de nadie. Ni se acostó con nadie. Pues a lo mejor después, pero el punto es que llegó ahí por su talento. Bueno, pues, a lo mejor le gustaba toda la disquera. Bueno, y sus pompis son famosas. Esta morra es tan perra que ya se ha presentado en el festival de Glastonbury. O sea, ya se raya con los perrones. El dato curioso de esta vieja es que tiene una enfermedad, que yo lo llamaría bendición, una enfermedad, que se llama sinestesia. ¿Y qué es la sinestesia? Bola de incultos. La sinestesia es... ¿Cómo la kinestesia? La sinestesia es la banda esta que tiene un pedo cerebral desde que es concebido. O sea, es un problema, yo lo leí. Que desde que estás embarazada, ajá, es algo en el acá, en el disco duro, arriba, en la azotea. Y entonces, cuando oyes música, ves colores. No se los imaginan, güey, los ven literal. Hay gente que cuando oye música, le sabe a ciertas cosas. Pero hay otra que ve colores. Entonces, esta vieja está perísimo. Yo ya había escuchado de esa condición, pero nunca de un músico que la padeciera. Entonces, esta vieja es como si anduviera pacheca forever. Toca su música en un concierto y sale bien extasiada porque cada que tocan algo, canta algo, ella ve colores. O sea, si, no sé, un pues do, se la pasa bien ve chido. Azul. Sí, voy a estar bien chido. Yo quiero nacer, ¿no?, con eso. Ya cállense. Ay, mira tu daltónica. Mira, que tú no veas ni el rojo. Ves colores cuando te echas un cigarrito de esos. No, a ver. Con las palomitas. Es que Yedid está comiendo palomitas. Ajá, es que estamos comiendo unas comiendo palomitas. Mira, mira, mira. El bueno, ya aprovecha, chava, no le pierdan la pista. Es bien talentosa, ya tiene un ratito. Igual acá no se escucha tanto porque está pues allá en los nórdicos, bien lejecitos. Pero la rola que va a poner el voz al final de podcast se llama I Like You So Much Better When You're Naked. O sea, me gustas más cuando estás en pelotas. Y la letra es muy buena y es pegajosa. Y te llega. Ajá, sí, me toca el corazón. Sí, sí, se la ando dedicando a mi vato. ¿Sí? Ah. A mí no me gustas más cuando estás en pelotas. Claro, no. Que sí, me lo dijiste ayer. Ay, no, Kika. Hay gente que te gusta más encuerada que vestida, ¿no? Sí. Poca, porque la mayoría definitivamente. La mayoría se ve más culera encuerada que vestida. Pero uno que otro se ve más chido en pelotas que vestido. Sí, bueno, pues sí, es que de cuerpos a cuerpos, ¿no? Sí, que no me ando dando una infección urinaria, ¿verdad? Por ahí. Sí, no, porque eso de tener sexo sucio, o sea, luego andas con la pobreza. Y de orinar sangre está cabrón, ¿verdad? Yo escuchen, tiempo, escuchen la rola, morros, neta, no se van a arrepentir, sí, escúchenla. Sí, escuchen nuestras recomendaciones, son muy buenas, y véanlas también. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la recomendación de cine que está a cargo de mí. Y yo voy a hablar sobre un clásico imprescindible para todo amante del séptimo arte. Sí, pongan atención porque esta película está muy buena. Se llama El Séptimo Sello, viejilla. ¿El Séptimo Sello? Ajá, El Séptimo Sello. ¿Y de qué se trata? Mira, primero voy a decir... Primero voy a decir... Déjenla reseteo. Aguanta. Es que viene dormida, güey. El reseteo es que me saqué el calzón. Aguanta, déjame lo saco. El parachute, el del rayo de Jalisco, mira. Es el reseteo. Entonces, bueno, está a cargo del director Ingmar Bergman, así como lo que a ti te gusta. ¿Me estás alburiendo? Ingmar Bergman. Bergman. Es de cine nórdico, viejilla. Se trata, bueno, más o menos, igual también no se los voy a contar así toda, ¿verdad? De un caballero que después de estar en las cruzadas en la Edad Media, estuvo 10 años en las cruzadas luchando, ¿verdad? Y él viajaba con su escudero. ¿Cruzadas de espadas? Cruzadas de perro. En las cruzadas en la Edad Media, él estuvo luchando 10 años, entonces regresa a su ciudad natal, Suecia, y ahí empieza a tener un pedo muy raro entre la vida y la muerte y entre todo su cagadero del amor y la amistad, de que tiene mucho, mucho contacto con la muerte. De hecho, la película se trata de que tiene un juego de ajedrez con la muerte. Entonces, él ahí tiene un cagadero muy cabrón, filosófico y psicópata muy, muy chido. Y la película se desarrolla en eso. Es un drama y la verdad se los recomiendo ampliamente porque es como un clasicote para los que realmente les gusta el cine. Entonces, o sea, por favor, no se lo pierdan. Que andemos con mamadas, no, que porque no que lo el padrino visto, no es un clásico. Que Dumbo va a chingar a su madre. Que la Blancanieves vale pa' pura. No, bueno, pero si quieren empezar a ver el Rey León, yo no soy. No sirve. No. Pues Hakuna Matata. Así. ¿Así? Pues Tiburón sin. Calla, hermano. Vamos a hablar cetáceo. Bueno, entonces vean el séptimo sello. Natalia, ¿por qué estás aventando agua por tu orificio? Güey, porque soy una ballena, estúpido. ¿Por qué no vamos a hablar hoy de los animales? Ah, sí, es cierto. Perdón. Oye, ¿no que eres una elefante? ¿Define? Bien indefinida, no, Natalia. Defínete. Es que aguanta, soy Natalia. ¿Tiene todo trasero? Lo que tenga que ver con grande. Dinosaurio, elefante. De hipopotante. Gloria, el hipopótamo de... Sí, de Madagascar. ¡Ándale! ¿Y quieres un motomoto? Yo estoy. Me gustan gordas. Me identifico sí, con me gustan grandes. Por eso yo soy un Transformer, perros. Me gustan fuertes. Ahí va, entonces, El Séptimo Sello, no lo olviden, de Ingmar Bergman. Vas, Yuti, tu recomendación de... Háblanos de los tuleños. Pues miren, yo les voy a hablar... Háblanos de Hidalgo. Así rápidamente, del estado de Hidalgo. Es uno de los estados con más municipios en, del país. Quiero que sepan y a la vez se enteren. Y el recorrido que lleva... A ver, ¿cuántos? Ay, a ver, espera, lo tenía anotado. Solo porque no sabemos de geografía nos vienes a contar tus pinches mentiras, ¿verdad? Bueno, tiene como ciento... Tiene ciento y algo, no me acuerdo. ¿Sientes algo? ¿Sientes algo? A ver, vamos a googlearlo. Pero bueno, así nada más les voy a decir. El recorrido que yo hice... Mira, yo fui a los Gigantes de Tula. Están... Están tuleños. Está súper padre ahí, las pirámides. Tiene 84 municipios, ya me volé, ¿verdad? Bueno, pero está muy, muy bonito. La mayoría del territorio es bosque y está muy chido. El tour que yo hice fue a los Gigantes de Tula. Está súper económica la entrada. Y si tienes igual tarjeta... 780 pesos de casetas, hijos de perra. Oye, tiempo, voy a meter una queja y ojalá algún día me escuche un cabrón de los de las casetas. Hace poquito a dos conocidos, ajá, a mi papá y a otro conocido se les ponchó la llanta y se les quedó el carro... ¿Y no les mandaron a los Ángeles Verdes? No, güey, se supone que... Exacto, estás pagando una cuota porque te den asistencia. O sea, a mi papá le pasó y a los papás de una amiga. Y eso fue hace dos semanas consecutivamente. Se les quedó el carro a media carretera. De tu papaya. ¿Mi papaya? ¿Mi papaya? Mi papaya es linda. Ah, sí. Ah, tu papá es tuleño. ¿Mi papá es tuleño? No, mi papá. Justo de lo que andamos hablando. Mira, tuleñuda. A ver, ¿cuál es la queja? Que los Ángeles Verdes nunca llegaron. Las casetas es porque van a auxiliarte cuando hay un percance. Y de nada sirve lo que te cobran los cabrones porque nunca llegaron ni asistir a mi papá. Y aparte los hijos de su verde madre tienen horario. Después de cierta hora no van por ti. Así es que si se te queda en la madrugada. No, se le quedó en la mañana. Eran como las 12 del día y se le quedó el carro y no le mandaron ayuda. Y a una amiga hubo un deslave, que sus papás todavía más peligroso, casi se los lleva a la chingada a sus pobres padres, porque hubo un deslave con la lluvia y nadie fue a auxiliarlos. Tuvo que ir su hermano a recogerlo en la madrugada, porque los de la carretera jamás acudieron. Pues mira, la verdad es que fail, motherfuckers. A mí sí me hicieron el paro, me llevaron en grúa, porque mi carrito se me quedó también. Sí, pero en una diles qué hiciste. Les enseñaste las boobies, güey. No, o sea, no, yo no le puedes dije. Puedes andar muy... enseñándole las chichis a los vatos para que te lleven siempre. Claro que no. Fui a la caseta y le dije que quería. ¿Cuáles chichis? Las pedí de... ayuda a los Ángeles Verdes. ¿Cuál es chichis? A mí sí me auxiliaron. Boobies, los Ángeles Verdes. A ver, bueno, ya, y luego, ya regresando al tema. La entrada a el área donde están las pirámides y los Gigantes de Tula está bien barata. No recuerdo bien si eran 40 o 50 pesos, la verdad, porque mi papá los pagó. Pero si llevas credencial de estudiante, de Cenectud y todo ese rollo, tienes descuento, no pagas. Entonces está chido, ¿no? Y vale mucho la pena porque es uno de los lugares más viejos, o sea, desde el año 900, 1050 después de Cristo, en donde es de los primeros asentamientos de la cultura tolteca, por si no sabían. A ver, güey, esto es como de historia, güey. Güey, pues chido, es para que vaya. Sí, güey, pero... platícame de qué pido los taquitos. Espera, así, pues es que a eso voy. Boring. Ahí puedes ir a ver a los gigantes, los más viejos que existen y de las pocas reliquias. Después de ahí, ya sé, peladas, yo las dejé hablar. Después de eso, nos fuimos al bosque de San Miguel Regla, que está a 10 minutos de Tula. También hay un chorro de cosas que sí, hay actividades así como de... renta de cuatrimotos, montar a caballo. Hay lugares en donde... Oye, tienen... ¿Sí sabes montar? Yo sí, perrón. Montame no. Como si fuera caballito. No, no sé montar. Como si fuera caballito. Así de perrón, no. Como si fuera pony. No, pero hay un chorro de lugares ahí, en el bosque de Real, digo, de San Miguel Regla. Tienen así criaderos de truchas, en donde tú escoges tu trucha y de ahí mismo te la pueden cocinar de la manera ver, que tú quieras. A ver, güey, está súper barato. Los animales, si estás hablando de... Oye, pero las truchas... Pero son es comida, güey, es pescado. O sea, no vamos a hacernos vegetarianas ya, güey. Perro. Tacos de perro. En este momento nuestra invitada salió por la puerta pintando de Eva. No, pero son criaderos, o sea, y hay un chingo y ahí tampoco es salvajismo ni nada. Y ahorita está bien chido porque ahí mismo te las cocinan por módicas cantidades. Perdón por el la masticadera aquí de palomitas. Es la culpa del boss porque nos da palomitas antes de grabar. Después de eso, poquito más adelante está la hacienda de San Miguel Regla. En el estado de Hidalgo hay cerca de 176 cascos de haciendas. Hay un buen de haciendas para visitar. No, a ver, dejan hablar, estamos escuchando, morra, pero aquí no es Lolita ya, la déjanos pajarear. Pero les estaba diciendo que hay muchas haciendas. Una muy padre es la hacienda de Santa María Regla. Es un hotel, está muy accesible. Santa María Menstruación. Santa María Menstruación. Está muy accesible, está muy padre la hacienda, la verdad. Y también tienen un chorro de actividades. Hay desde habitaciones normales hasta cabañas y demás. Hasta las que tienen espejo en el techo. También, y con tubo y todo el pedo, güey. Y después de ahí nos pasan. Con regadera transparente, ¿eh? Fuimos a conocer la hacienda, no se fueron. Con baños turcos, eso sí no sé. Oye, ¿no tienen excusados esos que te aventan el chorrito para...? Se llama bidet. ¿Tiene bidet? No, no tiene. No tienen de todo, güey, no andes mentiras. No. Ay, no. No, no, esos ya no se usan, amiga, ya los quitaron de circulación. No, los bidets no son la onda. No, la neta no. Yo nunca he usado uno, pero va a ser incómodo sentir un chorrito de agua caliente en el acá. Ay, no, a veces no es caliente. Era una vez, sí, va, ¿eh? Era una vez que dos compadres se van a acampar, ¿no? Ya sabes, aquí el Marco y este Durango. Se fueron a acampar y así de, no, güey, vámonos a acampar a la chingada. Sí, vámonos, compadre, sí, compa. Ya están en el campo, ellos solos, ponen la casa de campaña y se ponen a pistear, ¿no? Bien machos. A pistipiste tequila y a platicar de la vida, a mentar madre de las quejas. Y luego ya, pues, de los problemas entradas la madrugada, de los problemas de erección, de eyaculación precoz. Ajá, todos esos asuntos. Normal, de lo que hablan los hombres cuando están solos. Sí. De no mames, la tengo bien chiquita y tú bien grande, no mames. ¿Y por qué? Tú gorda. Se la jalas mucho porque te no creció tanto. A ver. Me hicieron la circuncisión y me siento rechazada. Se están desviando, la tengo de elefante. Entonces, pero es que luego ya se le va a perder el chiste al chiste, porque no tienen continuidad. Bueno, y hablaban de sus tonterías. Y entonces, le dice el compadre al otro, oiga, compadre, ya vámonos a dormir, ¿no? Y le dice uno al otro, sí, pues sí, compadre, ya es buena hora, pues las 3 de la mañana, sale, pues, vamos a dormir. Ya se meten a la casa de campaña y entonces como a los 10 minutos el compadre le dice al otro, que le dice Marquito a Durango, oye, compadre, ¿no le duele la cabeza? La cabeza, compadre. No, compadre, no le duele la cabeza, seguro. No, compadre, la neta no. Ah, bueno, ahí le va el resto. Y como les decía, después de visitar la hacienda, que les digo que está muy chida y muy accesible, nos pasamos a Huasca de Ocampo, en donde están los prismas basálticos, que es una de las 7 maravillas de México naturales. Los prismas basálticos. Es importante saber eso, porque, o sea, yo como maravillas del mundo. ¿Qué era? ¿Maravillas? No, pero esas son maravillas naturales de México. De México. Mira, te explico poquito. Los prismas basálticos son unas columnas de piedra volcánica. De piedra volcánica. La verdad es que, o sea, lo curioso de esto es que la simetría que tienen es muy, muy cara, o sea, es única, vaya, y la verdad es que pues llegas al lugar y es una barranca así enorme y ves los prismas y dices, o sea, ¿cómo carajos salieron, no? ¿De dónde eso, y así? ¿Hizo eso la madre naturaleza? Eso hizo la madre naturaleza. Unos ovnis vinieron y los hicieron. Y también yo me quedo pensando, ¿cómo la madre naturaleza hizo a todos los animales, a los tuleños? O sea, ¿cómo pues yo no sé esa por cosa qué tan carajos. O sea, ¿cómo están pueden hacer cosas tan lindas como los prismas basálticos? ¿Cómo pueden hacer cosas tan feas como los que viven oye, ahí? No se nos vaya a ofender a alguien, pero... Sí, ¿qué tal que ya...? Es que hay de todo en la Villa del Señor. ¿Qué tal que allá es el papá de Yuti? Si tú mi papá es de allá, pero no es... No, mi papá no, no es tuleño, mi papá es de otro pueblo. El de los guapos. Donde la gente está guapa, güey. Son güeros de ojo azul, verde y así. A ver, esos estándares de guapos, güeros, eso es como para los complejados. Hay unos morenazos bien perrones. No, pero es que... Metido es moreno. Estaba pensando en un brasileño, ¿verdad? Pero si quieres también. Pues los brasileños también son... Fabricio es mi amor platónico imaginario. O sea, no existe, pero como el vato más sabroso que me imagino, Rol, se llama Fabricio. Warning. Rol, ¿escuchas esto? A ver. ¿Así te piensas que sale? Él fantasea con Lorena Herrera, yo puedo fantasear. ¡Iu! Puede fantasear con Lorena Herrera, es lo mismo que fantasear con hombres. Mi amor fantasea con Natalie Portman y está bien, hacemos un trío en sus fantasías. Esa morra sí está muy bonita. Pero a mí se me hace muy flaca. Aviéntele un bolillo, que coma algo, por favor. Nos estamos desviando. A ver, ¿los tuleños es qué? No, les estaba diciendo de los prismas. La neta, la entrada está en 50 pechereques. Igual si ya estuve descuento de estudiante, sí, credencial del Linsen y la madre, te hacen descuento. Que yo creo que a Marco le harían doble. A Marco le pagarían. Ahí en la barranca donde están los prismas, hay 4 cascadas de agua natural que vienen de un río. Te dejan meterte. Muy grande. Al agua no te puedes meter porque como cae tan a madres, no te puedes meter. O sea, es peligroso. Pero está muy bonito y aparte, en donde desemboca el río, hay otra hacienda que también está muy de webs. Muy de webs. Además, ahí en la misma área donde están los prismas, hay cabañas, hay albercas y demás para que pues, ahí te puedas quedar para todo el día. Para un ratito y a vacacionar. Sí, te puedes quedar ahí varios días y ahí te la puedes pasar muy a gusto. Sí, sí conozco. Yo de hecho conozco es tipo Mazamitla porque es bosque y son cabañas también de ese estilo. Pero sí, a mí en lo personal me gusta más Tapalpa que Mazamitla. Tapalpa también está muy chingón. Tapalpa es más pueblito, Mazamitla. Bueno, es más atracción. Muy, muy bosquejeantemente todo eso, ¿verdad? Y qué gusta. Muy para romantiquear. Okay. Romanticonear. Y ya más para hacerle publicidad al pueblo de mi papá, que me lo pidió como un favor muy especial. Mi papá es de un pueblo que se llama... Tu papá ni sabe que tienes este podcast. Pero mis primos sí, güey. Mi papá le vive allá. Tu papá ni te oye. No, pero mira, es cerca, es un pueblo que se llama Metepec. Ahí puedes hacer paseos en un globo aerostático. Está a 30 minutos de la ciudad que se llama, de una de las ciudades más grandes que se llama Tulancingo. Y también... Yo tengo una amiga de Tulancingo. Saludos, Beril. Oye, y saludos Beril. También a todos los primos de Judith, que seguramente la van a estar escuchando. Sí, y por claro, favor, no sí, se olviden familia, de escuchar todos nuestros podcasts los jueves. Mundowaffle.com.mx. Sigue. Oye, y por cierto, les voy a hablar de la comida, que es algo que a mí me encanta, me fascina cuando voy allá. siempre regreso como con 3 kilos arriba. Sí, te lo juro que sí. La comida típica del estado de Hidalgo, más que nada, son los chinicuiles, que son... Suena bien gacho. Son los gusanos que están abajo de las pencas de maguey. No, güey, si no me gusta comer. Es como comer gusanos de elote. No. No, yo gusanos, pero ni de gomita, güey. Espera, los cocinan con salsas y así. Y te lo juro que es algo bien rico. También están los gusanos de maguey, que esos son los que viven dentro de la penca. ¿Sí comen otra cosa que no sean gusanos? Claro, reina. También está la barbacoa, que es de carnero. A ver, las invitadas vegetarianas, perdón. Perdón, pero nosotros no. A mí sí me gusta. Pero de carne, carne, huevo, chingado. Y la hacen en unos hoyos en la abajo tierra, claro. Y le meten así pencas de maguey. La barbacoa de Hidalgo es de las más famosas. Está súper rica, la verdad. Meten la penca de maguey en el hoyo, así es. Y luego meten el cordero. Y sale cocino. Digo cocino, cocinado. Cochino. No, la sí verdad, rico. De está hecho, súper rico también el consomé. La barbacoa de Hidalgo es como de la más famosa, ¿no? O sea, luego ves lugares así, barbacoa de estilo. Estilo Hidalgo, porque no, la verdad es que sí. Sabe, qué rico, muy buena. Delichos. Y también están los que se llaman tlacoyos, que son como unas tortitas de ya sea de papa, alberjón o de frijoles. ¿Qué es alberjón? Como que alberjón me, como es que como me gusta. Garbanzo. Como que se le antojó. Es como el garbanzo, más o menos. Ah, se me antojó el alberjón. Y haz cuenta que es con tortilla, o sea, es con masa, alberjón. Ya sea de la masa que le llaman de mezclilla porque es elote azul, o de la masa normal. Y están rellenos de alberjón, de frijoles o de papa. Bien rico, duro con rico, rico. Y le ponen, le ponen salsa picosita y con cebolla y cilantro y queda una cosa deliciosa. Por eso yo regresé con 3 kilos de más. ¿Cuántas no, te comiste? ¿Cuántas reina? Te comiste? Me comí como unos 10 tlacoyos y mucha barbacoa. Tuleños. Y te echaste 10 tlacoyos y 3 tuleños. ¿Cuántos albercones? Ay, albercones me eché 4. No, pero no, la neta es que sí, dense una vuelta. Y hay, bueno, esos son los lugares que yo visité, claro está. Pero hay muchísimo más que ver. Está Pachuca. En Pachuca, a 5 minutos, está Real del Monte, que es uno de los pueblos mineros más antiguos del estado de Hidalgo, donde explotaban más que nada lo que es la plata. Es un pueblito súper pintoresco. Pero ahí se vende un chorro. Y es un pueblito que está bien pintoresco. Y la comida así súper clásica que tienes que probar ahí son los pastes. Son empanadas de cosas, bueno, ya sean guisados dulces o en su caso salados, de rajas y así. Eso de piña. Sí, se nos un chorro. No, sí, empanada de rajas. Están muy ricas. Empanada y de hecho, esta, aquí en Aguascalientes, en Colinas del Río, al lado empanada de una esta pizzería muy famosa que está en la avenida que es Primer Anillo. No hagas hasta. No, bueno, no es. Una pizzería. Anillo, al lado de una pizzería hay un localito chiquito que venden pastes, estilo Hidalgo. Ay, vamos a hacer probemos la garnacha ahí, ¿no? Para que prueben sí, la rica comida del estado de Hidalgo. Vamos, la siguiente cápsula de la garnacha. La siguiente cápsula de la garnacha va a ser ahí. Y vamos a comer pastes. Para cerrar y el tema está bien fácil tuleños para llegar. Te vas a la autopista Querétaro, de agarras el arco izquierda, libre. Pasas 3 semáforos. Agarras el arco libre y de volada llegas a tu. Pasas ya, 3 moteles. Ok, bueno, y como siguiente número tenemos a Diana. Baila a Hello, denle la bienvenida a nuestra muy querida amiga Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. ¡Yeah! Las niñas desmadran. Yeah. A ver, primero que nada, ya viste que aquí anda disperso un poco el tema. Platícanos bien de qué chingado nos pero vamos a ver, platicar. Vamos a ponerte algo. Aterrízanos. Vamos a ponerte un poquitito de dificultad en este programa y tienes que decirnos todo en F. O con la G. No, espera. Papamofos a Fabefertufu, a Fabifilipida, Paparapaplapar. No, Diana sabe hablar una cosa mamona, porque Diana sabe hablar con la GD. Y yo ¡ah, también! Yo también. Así, sí, tú, Pegeden, o sea, de GD, Dagadas. Subdu, Pegeder, Magadal. Pogodor, que de Siri, y Godor, Pegeder, Magadal. ¿Eh? No, Godo, lo dije. No, Godo, lo dije bien. No, ya sé, bueno. Yo, Godo. Pues yo soy Diana Aguilar y bueno, yo soy activista por los derechos animales. ¡Woo! Ajá, exactamente. Que vivan los yeah animales. Yo estoy en una asociación civil que se llama Garra, que es Grupo de Auxilio, Recuperación y Rescate Animal. También soy activista en un colectivo que se llama APDA. ¿Y qué es APDA? APDA es Acción por la Protección y Defensa Animal. Okay. Y también soy miembro del Grupo Vegetarianos de Aguascalientes. Y eres vegetariana. Y nosotras, o sea, no, como yo. Ay, yo devoro carne. No, yo no. Ni la carne. No, seas así. Carne, no seas mentirosa. Aquí tienes bueno, que hablar con la verdad y no me digas que sí, no comes carne. Es así. Ah, bueno. Si bueno comes carne, si comes. Entonces, carne tan vegetariana tosito, total, no eres más. ¿Te gustan los abrazos de tamal? No los conozco. ¿Qué pues? A ver, llevan un pedacito. ¿Te gusta la machaca de carne? Ándale, sí, esos son buenos. ¿Por qué no vas a decir que hay pedacitos de carne que luego no te gusta estar ahí, verdad? Pegada. Un chihuacala, qué rico. Oye, luego hay pedacillos de carne con los que ni siquiera puedes hablar. ¿Sabes qué dijo? Es que creo que estoy variando aquí la amiga. No, a ver, síguenos contando. tu vida. No me entendí, bueno, tu onda. No, a ver, nos primero, falta primero. Primero y antes de desviarnos con todo nuestro cagadero aquí, ¿dónde podemos encontrar a Garra? En Facebook. Bueno, en Facebook. En www.facebook.com/garra.ac. Todo okay. Con mayúsculas. ¿Y físicamente ustedes dónde se Nosotros encuentran? No contamos con albergue todavía. Nos manejamos por hogares temporales. Pero tenemos, o sea, haz de cuenta, nosotros no recogemos animales. Pues, si por ejemplo, tú nos escribes y nos dices, ay, vi un perrito atropellado en la carretera, pero yo no tengo espacio y ahí lo dejé. Entonces dices, güey, o sea, si tanto te importa, pues recógelo tú. O sea, la verdad. Y déjame en paz. ¡Huevos! Y al diablo. No, déjame en paz, pero trata de buscar una solución a ese problema, ¿no? Aporta algo más. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es que si tú nos dices eso, nosotros te decimos cómo ayudarlo. O sea, nosotros te podemos dar costo, o sea, dar precio, por ejemplo, en vacunas. Un precio más accesible. Ok, a ver. ¡Ring, ring! Tú debes de contestar. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Oye, estoy aquí en medio de la carretera y estoy viendo un perrito aquí todo destazado, pero sigue vivo. ¿Cómo puedo hacerle para salvarlo? Pues mira, lo puedes llevar con cualquiera de nuestros veterinarios que participan con nosotros en la asociación. Ya yo te daría los teléfonos o la dirección, igual y ya para que tú lo lleves. Ajá, primero. Respira. Dale primera pregunta boca a boca. ¿Tú lo atropellaste? ¿Tú lo atropellaste? No, no, no, no, no. ¿Tú, maldita, lo atropellaste? Así de, no, bueno, bye. No, no, así no. A ver, y después a toda esta asesoría que les das, o sea, se supone que la persona que te contacte es porque esa misma ya se está ofreciendo a darle hogar temporal a un animal o lastimado o abandonado, porque también hay muchos cachorritos, perros o gatos, que te los encuentras en la calle, y entonces ellos le dan hogar temporal y tú les ayudas a conseguirles una casa definitiva y una familia. Así es, sí. Tú los publicas. Incluso si tú no le puedes dar hogar temporal, nosotros tenemos el sistema de apadrinamiento. O sea, sería que ponernos de acuerdo y que nos dieras una cuota mensual o hasta que el animal se dé en adopción. O sea, si andamos apadrinando, y no de manera peyorativa, a los haitianos que se quedaron sin casa, que también es una causa muy noble, pero si tenemos aquí mismo, cerquita, animales que necesitan un chingo de apoyo... Ay, ya les digo animales a los no, haitianos. No, güey. ¿Por qué no ayudar? O sea, ¿de cuántos perros los quiere? Pues mira, dependiendo del... ¿El perro o del gato? Ajá, no tanto así, más bien depende de lo que necesite, ¿no? Si, por ejemplo... enfermo o tiene, no sé, algún accidente de que esté cojito o esté tuerto o algo así, pues ya varía, ¿no? O sea, no es lo mismo un perro sano, un perro enfermito. ¿El coyote cojo? Exactamente. ¿Como el coyote cojo? Ajá, sí, gracias. Oye, si tú fueras... si tú... No, ¿ustedes no? Si tú fueras perro, ¿qué serías? No, yo sería un gato. No, tú serías un perro chihuahua. De esos acá, todos... ¿Pederos? Pederos. Chiquita y pedera. Sí, pero ¿cómo ladrarías? La Judith derrapó. Sí, pero yo ladraría con ritmo. ¿Cómo? Ruff, ruff. Ruff, ruff. Ese perro se lo están cogiendo. Tú serías como tu un Doberman. No, yo sería un Rottweiler. No, yo sería un Lowrider. Lowrider. Un Rottweiler, yo sería. Entonces, a ver, ojo, ustedes van a decir, ay, no, sí, no mames, si quieren que yo lo cuide y que además pague. A ver, banda, no sean culeros, la lana te la gastas en muchas cosas. Exactamente, bueno, y mucha gente sí dice, ¿no? Bueno, ¿y por qué no luchan por la gente? ¿O por qué no apoyan mejor a la gente? A los enfermos. Porque hay otra banda luchando por ellos, güey. ¿Y por los animales quién? Porque son mayoría. La mayoría está. Además, los animales no tienen cómo defenderse, no tienen voz. No hablan, no es como. Mi voto. No pueden votar. Déjenme les digo una cosa, o sea. Ese tipo de gente que siempre está atacando y diciendo deberías de apoyar a otro sector de la comunidad, de la sociedad, son los que no apoyan a nadie, o sea, ni no, a los viejos, bien, ni a los ancianos, ni a los africanos, no, ni a está nadie. Muy bien, y felicidades muchas por la gracias. Causa que ustedes apoyan, gracias. Porque sí es cierto, la verdad es que no hay muchos que nos preocupemos por ese sector, y la verdad es yo que sí, luego es bien triste encontrarse perritos todos callejeros, todos mal, hambrientos, y luego que encontrarnos, no sé, gente que luego compra razas muy caras, y que después se aburren de ellos y van y los abandonan, pensando que en la perrera van a estar bien, y realmente no están bien, son maltratados en la perrera. Pues es que en la perrera no tienen cupo para tantos perros, entonces en la perrera constantemente están llegando perros y después de un tiempo los tienen que sacrificar porque no pueden mantener a todos los perros. Sí, claro. Bueno, tú en específico, Diana, ¿qué haces cuando ves a un cabrón pateando un perrito? ¿Tú qué haces, Diana? ¿Yo qué hago? Pues, yo voy y pateo al güey. No, yo sí llego y le digo, oye, ¿qué te pasa? Sí, yo igual, ajá. Pateate los huevos. Ajá, sí. Sí, preguntas de quién es el animal, si tiene dueño y te dicen dónde está, pues vas con la familia del perro, del gato, de lo que sea, y les dices, oye, están maltratando a tu perro, cuídalo. Si es más. La misma familia quien lo maltrata, se los puedes quitar. O sea, mira, nosotros... niño del DIF presta, ajá, cabrón. Sí, claro, claro. O sea, de hecho, hemos tenido casos en que los perros son maltratados, incluso. No es normal, eso es anormal. No, o sea, es algo común en Aguascalientes. En México. Pinche banda ojete. Sí, la neta. Y ve, por ejemplo, vimos un perrito que pues tenía así como rastas y todo mugroso y lo tenía en la azotea y había... Súper un... error tener a los perros en la azotea, a no sean menos culeros. De que les tengas muy acondicionado su espacio. Camellos. Yo conozco un chingo de zorras que andan sueltas, güey. ¿No podemos hacer algo con ellas? Fíjate que lo he intentado, güey, pero no se puede hacer nada. Arañalas, hijas de su madre. A una casa de Big Brother, güey, con gas, metan, no sé, sí, hacer algo con tanta zorra que la población oye, tiene tú problemas. Eres, tú eres dos animales a la vez, ¿sabes, Kika? ¿Soy una perra? No, eres una zorra y cobra. ¡Ah! Te dice la dálmata por perra por manchada. La dálmata. A ver, ahora, yo quisiera hacer un comentario. Judith va a sufrir. Yo quisiera hacer un comentario. Hay más actividades. O sea, vamos. O sea, ustedes dicen, ah, pues sí, qué chido, pero la neta yo no puedo. Si yo, tú dices, ¿sabes qué? Está chido ese pedo, pero la neta yo no tengo posibilidades porque vivo en un lugar muy chiquito o porque alguien de mi familia es alérgico, qué sé yo. Yo quiero invitarlos y motivarlos porque yo de verdad también lo hago. Hay muchas otras actividades que se pueden hacer en pro de los animales. Seguido, no tanto como deberíamos, pero seguido, hay marchas pacíficas en donde no cerramos todas las vías de autos, ni mucho menos, pero donde en silencio y de manera correcta y civilizada se hace una protesta y se juntan firmas para aprobar leyes, para presentarse. Hay gente que está muy metida en este pedo y ellos se dan a la tarea de presentarlo ante los diputados o quien se requiera para que se autoricen leyes en donde se protege un poco más a los animales. También hay otra de las cosas más sencillas que puede hacer la gente que tiene animales es esterilicen a ay, sus sí, mascotas. Por favor, esterilizar. Esterilizar y porque a veces los deja salir a la calle sin correa y ahí anda la perrita pobrecita en celo con 20,000 perros atrás de ella queriéndola montar y pues no es justo. Y la montada está chida, güey, pero cuando sí, vienen 7 cachorritos que acaban en la calle y que nadie quiere, sí, y, o los gatos que es más común que andan en la calle, sí, se arma la horchata, pero luego nadie quiere sus animales porque... Sí, entonces, por favor. Hay una pinche sobrepoblación de animales bien cabrona porque hay falta gente que los quiera y los adopte en vez de andar comprando perros de pedigrí con chip de 30,000 pesos. Que incluso... Un perro callejero te quiere igual. No, que incluso esos mismos perros de pedigrí de sabe cuántos chorro miles de pesos... caen en el antirrábico. Sí, también lo que hace rato yo decía. Y los lleva a su propia familia. ¿Por qué? Porque ya me destruyó zapatos. Porque ya se meó en la alfombra persa. O sea, porque... y eso es una pendejada. Entonces podrían empezar por esterilizar sus perros. Y ay, es que mis perros están bien padrísimos y son unos golden retriever hermosos y los vendo bien padre y aparte saco una lana. Unos sí, güey, pero corso. Si vas a estar seguro de que los van a querer, chido, pero al rato ya no hay cupo para tanta mascota. Y si tu gato se escapa y si tu perro se lo monta el perro del vecino o qué sé yo, y no estoy hablando de zoofilia, la neta, no está chido. O sea, no, adopten. Hay que promover la cultura de adoptar mascotas porque hay muchos animales que incluso ya no son cachorritos, pero igual son bien nobles y te quieren bien chido y ocupan casas. Fíjate que está mejor adoptar un perro adulto. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Así te mira, te evitas la chilladera en la noche, te evitas enseñarlo a hacer pipí donde debe hacer, te evitas a pero pues cómo, si los perritos ya saben, ya traen algún tipo de educación. O sea, ¿cómo haces que un perro adulto aprenda a no hacer pipí adentro de la casa cuando ya los adoptas adultos? Te voy a platicar. Una vez nos reportaron, cuando yo estaba en otra asociación antes de estar en Garra, nos reportaron a un perrito que estaba atropellado, entonces, enfrente de mi local. Entonces fuimos por él, lo llevamos con uno de los veterinarios que estaba en nuestra asociación. De regreso lo dejamos ahí pues para que lo atendiera y lo revisara y demás. Y de regreso, mi novio vio una Doberman y me dice, ay, mira qué perro tan chido. Y entonces yo volteé a verlo y la perra estaba en los huesos, literal, o sea, ella. En los huesos de placa. Era un costal de huesos. Se le veían así los huesos de la cadera salidos, las costillas súper marcadas, acababa de tener cachorros, estaba llena de grasa, traía un mecate blanco en el cuello, pues ya. Total que nos bajamos. ¿A ti te gusta el mecate blanco, Nata? Sí, me encanta. suspiró. Y entonces ya pues nos bajamos, la perra era, pues tenía mucho miedo, la verdad. Luego son agresivos porque la gente les pega, ojo, un perro no es agresivo defensa. Por naturaleza no. Y total que ya me bajé por ella, la pisé del cordón ese que traía y solo así la pudimos agarrar, estaba llena de pulgas. La llevamos al veterinario porque eso es lo que debes de hacer también. Ese es un consejo. O sea, si tú quieres agarrar a un perro de la calle, primero llévalo al veterinario. Y más si tienes mascotas en casa. Si tienes más animales en casa, es súper importante que primero lo lleves con el veterinario. Lo que es un contagiadero a lo cabrón. Exactamente. Igual, si vas y sacas perros del antirrábico, tienes que llevarlos primero al veterinario porque ahí agarran cualquier enfermedad que se te ocurra. O sea, ahí no les tienen atención médica. ahí no tienen nada, no tienen higiene, no tienen cuidado, nada. Oye, y también, bueno, muy importante que la gente sepa, porque luego son errores en los que cae uno, ¿no? Así de, no, ¿por cómo vas a adoptar a ese perro si está lleno de pulgas y nos vamos a llenar de pulgas? A los humanos no se les suben las pulgas. No, jamás. No. Puede si así tienes tener comezón, es tu chancro, viejo, sí, promiscuo. Sí, si tienes comezón, es tu gonorrea. Te tienes que bañar porque así te dan piojos. Exacto. Ladillas. Piojos vaginales. Oye, te dan piojos vaginales, pero pulgas. Nunca nesté, pero que una pulga de un perro te brinque a la vagina y ya por eso traigas pulgas vaginales, no, es un error, no lo crean. La ciencia médica no ha llegado a encontrar esos casos. No, jamás. Así que cuando vean un perrito en esas condiciones, no le tengan miedo a las pulgas, porque luego la verdad sí sucede mucho. Yo he escuchado muchas ideas, es que no, es que está lleno de pulgas. Se te pegan las pulgas. O solo que seas perro, tú también. Sí, eso sí se te pegan los piojos, las pulgas. Sí, sí, la herpes genital se te pega. La gonorrea. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. La sífilis maligna. Unos besos. Sí, también se te pega. Sí. Entonces, la gripa también. Ojo, banda, neta. Lo pedo también. Estamos a favor de la pendejada y el cotorreo, pero también estamos a favor de causas reales y benéficas como esta, donde, seamos honestos, hay más gente abogando que se les aplaude por causas de los humanos, que también es bien válido y qué chido, pero hace falta gente que apoye este tipo de causas, porque los animales sienten, y la verdad, las mascotas, no se vale comprar un perro y después, ay, ya me aburrió, güey, bye. Comprando abrigos de mí. No se puede, después deshacerte del perro como si nada, y vas y lo sueltas en la calle, o el gato, ya me tiene hasta la madre, y que se vaya, o sea, no. Es una responsabilidad de por vida, hasta que el perro se muera, y tú lo entierres, que se vaya a la entonces, granja. Hasta que se vaya al cielo de los perros. A la granja. Granja. Güey, no es video, no pueden ver tu bueno, cara de comillas. Haces tus dedos en comillas y dices granja. Entre comillas. Granja. Bueno, el punto al que quería yo llegar es. Era que la Doberman. Era que la Doberman. La llevamos a la casa y ella se hacía en un solo lugar. La dejamos ser. La dejamos en la cochera. Le dimos comida, no le medíamos la comida, no le medíamos el comportamiento, porque agarrabas una escoba y la perra, o sea, se te lanzaba encima. No, no se asustaba. Le porque le pegaban seguramente. Se asustaba muchísimo, ay, o sea, escoba, trapeador, recogedor, lo que tuviera palo. No les da miedo, ay, pero a ella así le daba miedo. De asustarte tú, pinche. Así deberían de le daba miedo, y acabo de tener perros. Ni tanto miedo. Pues yo creo por eso quedó traumada, ¿no? Quedó traumada. Creo que la agarró un gran danés. Un gran danés. Dijo, presta para acá, un burro. Presta para la orquesta. Bueno, total que se hacía en un solo lugar. Ella se hacía en un solo lugar. Nos tenía muchísimo miedo. Gracias a Dios o a quien ustedes crean. Gracias a Yahvé. Ajá, a quien ustedes crean. O sea, nosotros la fuimos ganando. Ajá, o gracias algo. Al ojo de tundera. Gracias a la espada del augurio. No sé, como quieran. Gracias a Optimus Prime. Allá, Bumblebee. A ver, yo creo en Optimus Prime. Gracias a Papá Pitufo. Se volvió bonita. Papá Pitufo. Se volvió de tu casa. Pero nada más con Papá Pitufo. O sea, sí, claro, te la ganaste. Bonita, claro, ella te va a seguir teniendo miedo. O sea, a menos de que te vea seguido, de que conviva contigo. Como los niños, ¿no? O sea, mamones, pues nada, tampoco los perros no son pendejos. Ya si te ven seguido y saben que tú no les haces daño, pues que voles qué. Claro que se acercan a ti. Exacto. Oye, pero por ejemplo, a una amiga le pasó lo que tú dices, que los perros no son agresivos cuando no eres agresivo con ellos. Pero por ejemplo, a una amiga le pasó, fue a la casa de otra amiga, ¿no? La primera amiga, no. ¿Tiene esta morrana? Chava, o sea, llegó a la casa de su amiga tenía una perra, no me acuerdo qué raza era la verdad, pero era una perra muy tranquila. Y no sé por qué ese día se le dejó ir encima, o sea, todos se quedaron así que qué onda, ¿no? Porque pues la perra era súper tranquila y así que se dejaba acariciar y todo el rollo. Y ese día se le lanzó encima, le dejó unas mordidas horribles y así. Güey, o sea, vamos a... Ojo. Y la perra era una perra. Ella no es psicóloga bien, de perros, no sabe. Ojo, no es la encantadora de perros. No, pero yo voy a decir una cosa a favor, güey. Son animales, no perdamos de vista que son animales y tienen instinto. Sí, claro. O sea, y como la gente, hay animales que a lo mejor no son tan amables, güey, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Sacan el sablazo, como los demás. Y la mayoría de los animales son buenos. Y a lo mejor hay uno que otro agresivo y a lo mejor hay uno violento, pero son muy pocos casos. Y en realidad, pues no le puedes exigir a un perro que sea bien cool todo el tiempo. Y bien educado. Un perro, sí, sí, así. Hay perras de dos patas que sacan el cobre cuando así, ¿verdad? Pero imagínate un animal. Que las de cuatro no pueden. Que las de cuatro no sacan el cobre, pues no. Si uno tiene su cara, pues agarra ellos. Agarra la onda. Exacto. Ya la que calla viéndome con ojos de cállate. En la noche desconozco. Y con hambre. Les traigo más bien. También cifras. Ciframe esta. ¿Vamos a hablar de dineros? Les voy a cifrar esta. Tiempo. Voy al baño. Voy a mojarme el pelo. Te lavo las manos. Cifras de aquí del estado, de Aguascalientes. Dice, ¿saben ricas? Se estima que por cada 10 habitantes existe por lo menos un perro de la calle. O sea, que habiendo 1,184,996 habitantes en esta ciudad, hay aproximadamente 118,500 perros en situación de calle. ¡Ay, no! El 20% de estos perros son utilizados en prácticas universitarias. Bueno, no, mira. El 60% de los perros se los llevan al antirrábico, donde posteriormente los sacrifican. ¿Cómo los sacrifican? Que esos 60% son 60,000 perros. Más o menos. En el antirrábico. O sea, en el antirrábico muchas personas tienen la idea de que ay, los duermen súper bonito con su inyección y shalala. No. Con gas o así. Los electro... Ay, les qué ponen feo, un, qué triste. Ajá, una pincita en el... ¿Tingling? ¿Dónde? En el tingling. En el paquetín. Ah, no, atrás. Ah. En el nudo de globos. En el no me niegues, exactamente. Y el otro... Siempre sucio. Así, en un cachete. Ay, no. Y, les dan descargas. Si a la primera no sale bien, es del perro queda vivo y le vuelven a dar otra. Entonces... ¡Qué salvajes! Claro, es algo bien fuerte, que la gente no sabe. Sí, que tú en la feria andes jugando a los toques. Toques es una cosa. No, meten a un horno. Ay, no, qué fuerte, güey. Sí, está fuertísimo y más, o sea, esto es para concientizar, no para asustar. O bueno, sí asústense, cabrones, porque si llevas a tu perro al antirrábico y ahí lo dejas, así... Gracias por lo de cabrones. Así se va a quedar, o sea, así eso le va a pasar. O sea, va a vivir una semana o algunos días en una jaula donde si llueve el perro se moja, donde no hay... Si hay sol, el perro se está ahí a 40 grados. Donde hay otros 10 perros, 5 perros que están enfermos, que tienen pulgas, el perro se va a contagiar, va a vivir miserable esos días. O sea, si no quieres a tu perro, o dalo en adopción y jódete el tiempo que sea necesario hasta que tu perro salga, o si no, llévalo al veterinario y dale una muerte digna. O sea, no que vive encerrado en una jaula y que lo estén maltratando y que... Sí. Lo traten de la fregada. Pónganse las pilas como ustedes gusten y prefieran. A lo mejor promoviendo nada más la causa. A lo mejor dándole hogar temporal. A lo mejor asistiendo a las marchas pacíficas y civilizadas. A lo mejor esterilizando a sus mascotas. Sobre todo. Sobre todo, si no quieres tener más animalitos que no puedas mantener en tu casa y así en vez de regalarlos o dejarlos ahí abandonados a la buena de Dios en un costal, pues mejor esterilizar. Denuncien a la gente que maltrata. Exacto, denúncienla. Así se puede. Si no se animan con la policía, denúncienla ante grupos como estos. En ProESPA. Con ProESPA puedes denunciar. Denunciar maltrato animal. Ok, muy bien. Hagamos. Entonces, ¿algo por ahí no traerán algún teléfono de ProESPA? No, de ProESPA no, pero traigo el de la asociación. Es 240. No, soy disléxica. No, no, tu perdón, celular no, perdón. Para llamadas así. No. 214-3401. 214-3401 es 214-3401. El teléfono donde pueden ustedes denunciar. Es el teléfono de Garra. A cualquier maltrato de animal es el teléfono de Garra y ahí ellos los pueden asesorar para que hagan su debida denuncia. O ya sea, si quieren algún consejo de cómo cuidar a sus mascotas, yo qué sé. O a dónde llevarlo. O por ejemplo, los teléfonos te de los veterinarios que ustedes ya tienen contacto, pues también está padre, porque igual a veces dicen, ay, no sé con cuál llevarlo, o es muy carero, o no sé qué. Entonces igual ustedes ya como los pueden utilizar como un medio para acercarse a otros veterinarios que sean más accesibles. El chiste es que tengan bien a su animal. O sea, ese es el... Pues ese yo es mi animal lo traigo muy calmado. Tu animal lo traes bien depilado. Bien depilado. Medio pelón. Yo mi animal lo traigo bien depilado. Oye, pasando a... tripa. Oigan, pasando a temas un poco más a menos, quiero mandar un súper saludo a nuestra amiga Miriam Osuna, que es una chava que nos escucha en Guadalajara, y ya dijo que se va a pichar las tortas ahogadas. ¡Hola, Minerva! ¡Yeah! Que si nos llevas... No, son Don Toño, ¿no? Las tortas ahogadas Don Toño. Don Toño. En el Providencia. Oh, están bien buenas. Sí, Miriam, estamos esperando recursos para asistir a Guanatos y que cumplas tu deuda. ¡Somos tu fan! Queremos ir por tortas. ¿Nos puedes contar el chiste de Tarzán? ¿Cuál Tarzán? Acuérdate. ¿Tarzaneame esta? Allá, pendeja. No me acuerdo. Es que es un poco largo, pero el boss lo puede hacer así rápido para que no se tarde pues tanto. Pues es que... ¿El de que Tarzán pierde un brazo? Ajá, y eso. Ah, es que se lo cuenta Yutis. Yo te puedo contar uno bien pendejo. Mamá, que está Ninel Conde de moda. Sí. Mamá, en la escuela me bolsearon. Ay, ya cállate, Chuchita. Mamá, me dicen Johnny. Ay, hijo, la gente está muy loca. Oye, Pepito, ¿por qué estás triste? Ay, pues es que ya la pendeja de Ninel Conde salen todos los chistes. Oh. Oye, no, pues que tratan de asaltar a Ninel Conde, ¿no? Entonces que llegue el zorro, güey, a rescatarla. Y a la rescata del ladrón y deja su marca así, su zeta, en el piso, ¿no? Con su espada perroncísima. Y voltea a Ninel Conde y la ve y le grita, ¡gracias, Superman! Oh. Yo pensé que iba a sacar algo de los zetas. Ay, no, ya. Zorro, es que Superman. ¿Dónde está tu papá? No sé. ¿Dónde está tu mamá? No sé. Arriba el orfanatorio San José. Ven. ¿Les digo una nueva posición sexual? ¿Cuál? El toro mecánico. No, no. ¿Ya te consta que es buena? Es el toro mecánico. ¿Cómo? Mira, pones a tu mujer en cuatro, la abrazas por la cintura y le dices al oído el nombre de la otra y te tienes que quedar arriba 8 segundos. Oye, que llega este Marco Pisano bien pedo, no así. Ábreme. Y Cintia acá. No, te dije que si volvías a llegar pedo no te iba a volver a abrir. Ábreme, por favor, abeja, ábreme. No, no. Ábreme, ábreme. Es que no. Ya pasan como 2 horas y Marco Pisano se queda afuera acá de a perrillo, ¿no? Así dormido así en la puerta. Chubolita. Y ya de repente se levanta y dice, no, esta me tiene que funcionar. Y luego ya, ábreme, vieja, traigo flores para la mujer más bella. Y siente acá de, ay, no más, soy bien culera. No, ahora sí ya le voy a abrir. Va y le abre. Y las flores, la mujer más bella. Cintia dice que le está dando zapes al boss. Sí, gracias. Oye, como un chiste que nos dejaron en nuestro fanpage, no sé si lo leyeron. El de los soldados, muy bueno. El de los soldados que llegan, estaban dos hotis. Saludos a George, el de la selva. George Macías, saludillos. Gracias por tu chiste. Siempre nos anda dejando chistes en la página. Sí, siempre nos deja comments y así, es muy chido ese hombre. Sí. Ah. Oye, pues se los cuento para el que no lo leyó, para que cuando lo escuche se ría un ratito, que están dos jotillos, ¿no? Bueno, jotingos. Jotazos. Y que le dice uno al otro, dice, ay, mana, no, es que estoy súper, súper triste. Ay, ¿por qué? Si es que soñé que era soldado. Ay, mana, qué padre, imagínate ahí, todos desnudos. Estoy en medio bañándote. No, mana, es que era soldado, pero del culo. Oye. No se ofendan, comunidad gay. Oye, yo amo a los guys. Yo también. Les conté el del tren, el del jotillo del tren. No, del tren, aquí no lo han contado. Aquí no lo han contado. Sí, oye, cuéntalo. ¿Qué pasa un jotillo y dice, ay, no aguanta. ¿Cómo? Sí. Ah, sí, no. Estaba acá un chavo y no mames, es que estoy bien pinche hambriento, ¿qué? No, no mames, porque, güey, no mames, güey. Estoy tan pinche hambriento que en estos pinches momentos me podría comer un tren. Un tren, güey, sí, un tren. Y en esos momentos iba pasando un jotillo, ¿no? Y luego, ay, un qué, disculpa. Ay, un tren. Es que no manches, es que la neta, chingo de hambre que tengo. Ay, hubieras dicho antes. Pum, pum. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Ay, es muy bueno. Sí, uno de pareja de gays. No es, ay, mira, me voy a meter a bañar. Pero no le, o sea, si alguien me habla a Lucero, le dices que estoy ocupada, que estoy en el baño. Sí, no te puertorriqueña, ¿o qué? No, es joto. Ay, bueno, sí, mira, si alguien habla, yo les digo, no te preocupes. Y ya se mete a bañar, y ya se mete a bañar, ¿verdad? Y luego ya, rin, rin. Así, bueno. Ay, oye, se encontrará por ahí Eusebio. Yo tenía un compañero que se llamaba así. No, ay, no, mira, es que estoy un poquito ocupada. ¿Pero qué ocupas? Ay, no, mira, lo que pasa es que ya ves cómo se pone ella con las noticias malas. Lo que pasa es que se murió mi abuelita. Entonces, pues, sé un poquitito acá sigiloso al decírselo, porque pobrecito, la neta, ese güey se pone súper mal. Ay, mira, no te preocupes, ahorita que se desocupe yo le digo con mucho, mucho calma lo que pasó con su abuelita. Bueno, chao, cuídate. Bueno, bye, gracias. Y ya no, se sale de bañar. Ay, Lucero, ¿alguien me habló? Ay, no, nadie te habló, mira, nadie te quiere. Pero, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, Nadie. A ver, pero te voy a hacer una pregunta. A ver, házmela. A ver, ¿qué prefieres? ¿Que se muera tu abuelita o que se muera mi abuelita? Ay, pendeja, pues que se muera la tuya. Ah, pues por perra se murió la tuya. Oye, me acordé de otro chiste, pero no es precisamente de guys. Que estaba una doña, ¿no? Con su marido y le dice, ¡viejo! Alguien está merodeando la calle. Digo, la calle, la casa. ¡Asómate, viejo! Para que crean que tenemos perro. ¡Chingada, asómate tú, güey! Para que crean que está embrujada la casa. ¿Qué crees, vieja? Me acabo de comprar, estoy bien pinche emocionado. ¿Por qué, viejo? ¿Qué? No, es que me acabo de comprar unas pinches llantas bien perronas acá con unos pinches rines cromados, mil miglia, momo, acá, bien perrones, 18, pinches llantotas bien perro. ¿Y para qué, viejo? Si tú no tienes llantas, ¿qué pedo? Tú te compras tus brasieres y no te digo nada. Hola, de que llega el güey y está la esposa viendo la tele, ¿no? Y le dice, ¿qué estás viendo? Pues, a la cocina con Chepina. ¿Y para qué ves eso si ni sabes cocinar, pinche vieja guada? Y le dice ella, ¿y qué pendejo tú ves pornografía? ¿Natalia entendió? No entendí. Que él tampoco sabía coger. Tú ves porno y no sabes coger. Porno. Ay, no. Oye, ¿sí sabes que en la lápida de Amy Winehouse, ahora que se murió, ¿qué? Dice, en polvo eres y en cocaína te convertirás. Un aplauso para ella, que tiene más de 24 horas sobria. Amy Winehouse. 24. Un aplauso porque tiene más de 24 horas sobria. ¡Bravo! ¡Qué perra! Bueno. Oye, que llega una doña. Oiga. Le dice una doña a su hijo, a ver, cabrón, reprobaste inglés y español. Pues, ¿en qué puto idioma hablas? Para los burros que no estudian. No es tu caso, ¿verdad? No es mi caso. Ni yo sacaba 10. No, excelente. Es en español. En ambas dos. Lo único que me fallaba era la física y la química. Ahí sí. Ay, pues qué caray, ¿verdad? Oigan, pues yo creo que ya tenemos que estar despidiendo. ¿Despidiendo? ¿Despidiendo? Vamos a despedirnos. Aquí sigue Diana, pero está cohibida porque la regañaron porque no se sabía un chiste. A ver, bola sí, de culeros. Sí, porque no quiso contar chistes. No, pero no te creas, Diana. Muchas gracias por venir. Eres un encanto. Que... Espera, hay que besarla a las tres al mismo tiempo. Una, dos, tres. Si nos besamos todas, no. Tenías que empezar con tus joterías. Luego. No, muchas gracias, Diana. Muchas gracias por prestarte a estas cosas. Esperamos que tenga resultados efectivos y la gente se interese y apoye este tipo de causas. Que garra, puro para arriba. Echarle garra. Que comas algo más que croquetas, amiga. Sí, amiga. Muchas, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. No, a usted. No, de verdad, a ti. No, a ti, de verdad. Ya, en buena onda. No, gracias a ti. Bueno, está bien. Bueno, sin nada. De nada. Gracias las que hacen. Muchas gracias, la verdad es que nosotros vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos siempre para apoyar este tipo de causas, que también somos pro en eso. Y vamos a poner el link de Garra en nuestro fanpage y en el grupo para que toda la gente que igual sean nuestros contactos y así, si tienen alguna duda, de todas maneras ahí nos pueden preguntar a nosotros y con muchísimo gusto te mandamos ahí a la banda. Ok, perfecto, sí, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y pues un aplauso para la causa, ¿no? De los perritos animados. ¡Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap! Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos las niñas que más les duelen. Les vuelvo a recordar, cámbiense a la comunidad de las niñas que más les duelen. La fanpage. La fanpage ahí así, en así nos Facebook. Buscan, para que ya nos manden el grupo. Así que. ¡Ah! A tiempo. No hemos contado lo de las fotos. Una sorpresa. Le queremos agradecer profundamente a Olga Carrillo que nos está regalando un photoshoot que está quedando bien perro. Y se los vamos a enseñar y a presumir después. Te holgaste con las fotos. Y está padrísimo. Olga, eres una chiluda y una chingona. Sí, Olga, muchas gracias por tu apoyo. La verdad es que personas como tú hacen falta también dentro de este municipio. Personas como tú queremos en nuestra empresa. Pero necesitamos que contarles la anécdota de las fotos. Sí, para que se burlen de nosotros. Ojo, esta anécdota real, neta, no nos la estamos inventando. Y no nos dimos cuenta hasta el final de la sesión. Pues ahí vamos, ¿no? Muy monas. Ahí vamos. A los sanitarios de los caballeros. Nos prestaron el Germanelas, un agradecimiento también. Está en Madero para los que no saben, la calle Madero. Y nos prestaron el Germanelas para tomar la sesión porque tienen unas instalaciones muy chingonas. Entonces llegamos. Saludos a Cristóbal, nuestro próximo patrocinador de las niñas que más les duele. Cristóbal, muchas gracias por aceptarnos ahí en el Germanela. La verdad la pasamos muy bien. Tuvimos mucha risa y muchas cosas que contar. Y bueno, pues estábamos tomando un saludote al señor que nos hizo el favor de abrirnos las puertas, de encender las luces y todo ese rollo. No nos acordamos su nombre, pero muchas gracias. Sí, estábamos ahí tomándonos las fotos, poca madre, vayan, cámbiense de ropa, bla, bla, bla, y de repente llega Natalia y dice, güey, en el baño de hombres está súper bien, súper cool, güey, hay un tocador bien chido y un bombito así, y una tina, güey, está bien nice, güey, para unas fotos. Sí, espera vos. Pero como estábamos nosotras solas en ese bar, dijimos, vamos a tomarnos fotos al bañito, porque el bañito está súper bien adornado y para unas fotitos ahí. Unas decoraciones muy chidas. Pues sí, vamos. Y entramos y dijimos, güey, hay una tina, está bien padre. Como las tinas de antes, hay que meternos, güey, sí. Sí, Natalia abajo, sí, Natalia que se siente. Uy, sí, ustedes se sienten en la orillita, bla. Sí, fumando, y ganas así. Ay, qué perronas. Ay, está bien padre el azulejo. Ay, está un poquito mojada la tina. Bueno, no hay pedo, güey, es agua. Simón. Foto dos, clic. Foto 3, clic. Total, pasa toda la noche, acabamos casi la sesión y ya saliendo, unos amigos que estaban ahí presentes, que también les mandamos un saludo a Lalito y a Carlos, nos dicen, oigan, morras, qué aventadas. Y nosotros, ¿De qué hablas? ¿Qué aventadas? ¿Pero por qué? No, es que porque se metieron al mijitorio a tomarse fotos. ¿Cuál mijitorio? No, mijitorio. ¿Cómo no? La tina es el mijitorio. Y nos dice, ¿sí sabían que la tina en la que se metieron es donde los hombres mean? ¡Ay, no! ¡Guácala! Y la Natalia se mojó. Ay, me mojé de pipí de un chingo. Entonces, de banda que entra al Germanelas, así que gracias. O sea, que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que la tina es el mijitorio, porque pues cuando está abierto no solemos entrar al baño de hombres, pero como estaba cerrado no había vatos y entramos, y nosotras muy monas, van a ver las fotos próximamente ahí acostadas tendidas bien sexys en la Búrlense tina todo lo que arriba de los nosotros miedo. No sabíamos a lo que íbamos de la tina, que para todo esto yo les iba a contar el chiste de la tina. Yo iba a contar el chiste de la tina, ¿sí? Pero guácala, Natalia, te llenaste de pipí del Germanelas. Sí. Nos gusta el Golden Shower, dice el boss. Ay, no, guácala. güey. O sea, ámbar, su color. Ay, me llené de pipí, yo pensaba que era agüita, güey. No, todavía nos agarramos las caritas. Sí, todavía, y peinándonos. No, ya en serio, el chavo nos dijo que acababan de limpiar todo. Que acababan de limpiar todo y que el mijitorio también estaba limpio. Bueno, eso dice él, ¿verdad? Pero pues digo, no. Pero todavía hablemos raro. Pero todavía hablemos raro. Pero todavía huelo rarito. Y no deja de ser, oye, pero no deja de ser una de tantas cosas que vamos a pasar las niñas que más les duelen en el mijitorio de los baños de caballeros. Oye, como un amigo. Sería chido ahora hacer ya como tradición andar metiéndonos a los mijitorios, ¿no? Pues no metiéndonos, pero tomándonos fotos. Oye, a los mijitorios. Un amigo se ganó, es una anécdota real, se ganó un cartón de chelas, güey, en un evento. Entonces lo entrevistan y le dicen, oye, amigo, ¿y dónde vas? O sea, ¿qué vas a hacer con tanta chela, no? Dice, pues las voy a tirar. ¿Cómo, güey? ¿Cómo que las vas a tirar? ¡Sí, pero en el mijitorio! Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, real. Oye, no, te cuento un chiste sobre la tina. No, que estaba acá un compadre y dice, compadre, mira nomás, compadre, vine, venga, compadre, a mi casa porque me acabo de comprar una pinche tina bien perrona, compadre. No mames, compadre, neta, sí, compadre, no, compadre, sí, compadre, venga a la pinche casa, venga. Llega el compadre, no mames, compadre, Juventino, no más, pinche tinota que se compró, compadre. Sí, compadre, es de las nuevas y tiene acá para masajito y todo el pedo, No mames, compadre, ¿cuánto le costó todo esto? 50 mil pesos, compadre, mire, ahí le va el número. Hable y cómprese un jacuzote igual que este. Ándele, pues, y que habla. Rin, rin. Sí, ¿tienes y jacuzzis al centro? Bueno, mire, le ando hablando, ¿verdad? Porque mi compadre Juventino se acaba de comprar un pinche, una pinche tinota bien perrona. Y pues yo quiero un igual. Ah, sí, señor, ¿usted habla de los jacuzzis con hidromasaje? Sí, pues de esos meros, pero pues a ver, pues ahí dígame más o menos un preciecillo menos que el de mi compadre Juventino. Ah, mire, tenemos el de dos personas también con hidromasaje. ¿Y ese cuánto acá? Ese le cuesta 20 mil pesos ya instalado. No, hay algo más económico. Mire, tenemos el jacuzzi para una persona también con hidromasaje y ese le cuesta 10 mil pesos ya instalado. No, mire, no, pues algo más economiquillo ahí. Sí, mire, tenemos la tina de baño. Esa no tiene hidromasaje ni nada, pero ya le cuesta 2 mil pesos ya instalada. Ah, mire, pues a mí me gusta esa. Tráigame una, ¿verdad? Y yo me veo acá a ver con qué masajillo salgo. Y ya de repente, pues pasa un día, dos días, tres días. No llegaba la pinche tina. Y ya le habla al compadre. Rin, rin, compadre Juventino. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué, compadre? Pues que yo acabo de comprar una pinche tina. ¿De dónde la compró usted? Y que no me ha llegado. Compadre, no mames, a mí me la trajeron ese mismo día, compadre. Pues no me la han traído. Pues a ver, mándeles un telegrama, compadre. Un telegrama, sí, compadre, mándeselo a ver qué pedo. Y se lo, y ya llega el pinche telegrama, pues se lo manda, ¿no? Una hora y le hablan por teléfono a la casa. ¡Rin, rin! Bueno, sí, buenas tardes. Le estamos hablando de tinas y jacuzzis del centro. Lo que pasa es que nos acaba. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que nos. Nos acaba de llegar un telegrama de parte de usted, señor. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Pues lo que pasa es que no le entendemos, señor. ¿Y a qué no le entiende? Pues lo que pasa es que nada más viene una letra, señor. Sí, ¿y qué dice? ¿Qué es? Es una I, señor. ¿Una I qué? Una I latina, señor. ¡Y latina, hijos de la chingada! Ay, está bien chido ese chiste. Se te olvidó decir que eran regios y que ya ves que los regios tienen fama de codos. Está bien, amiga, está bien. Bueno, nosotros ya esto nos fue vamos a despedir. Una nueva emisión de las niñas que más les huele. Ah, no, ¿verdad? No, les duele. Y a mí sí me duelen. Oigan, y para todas las personas que quieran ir a subir el Picacho, ahora estamos yendo a subir el Picacho los lunes. Los lunes se van y los viernes atrás de Natalia para que le vean sus 25 a las 7 de la mañana. Estamos yendo a subir el Picacho, entonces por quién. Nos vamos a poner bien el que buenas. Guste, el que guste ir. Para hacer un poquito de ejercicio al aire libre. Sí, con las niñas que más les duelen. Porque luego los alguien en la calle, como a mí. Entonces mejor sí, vamos bueno. Todos en caravana. Gracias por escucharnos una emisión bueno, más. Amiguitas, esto fue todo por hoy. Yo bien. Les digo. Bye. Bye. Bachaine. Besitos a todos los fans. Besitos a los fans. Besos. Y no dejen de seguirnos. Escuchar los podcasts. Let's go. El mundo waffle. Smoke I'm not afraid to die.